saber. Mueve tu cuerpo, no lo dejes de mover. No se llega el mago y te hace enloquecer. Mueve el cuerpo, la mami, yo te vengo a apretar. Este ritmo nuevo que te vengo a mostrar. Para que te muevas y lo pongas a meñar. Que digo, para que te muevas y lo pongas a meñar. Mueve el cuerpo, la mami, yo te vengo a apretar. Si lo pongas a meñar, cosa no me pelo, bailalo. Así, así te digo, cosa no me pelo, bailalo. Mami, así, así. Cosa no me pelo, bailalo. Así, así te digo, cosa no me pelo, bailalo. Mami, así, así. Ya llegué provocando la danza. Ritmo poderoso como una avalancha. Todo bailando esta danza, esta danza. Mueve tu cuerpo, no lo dejes de mover. No se llega el mago y te hace enloquecer. Ya llegué, ya llegué. El mago más provocando, mami. Ya llegué, ya llegué. El mago más provocando pa' ti. Ya llegué provocando la danza. Ritmo poderoso como una avalancha. Tú bailando esta danza, esta danza. La pipa meñando.